y también nos va a acompañar la Pichi Maite Heyer. Pichi fue cura del tercer mundo, es cura todavía, sacerdote jesuita, fue el cura que reemplazó a Mujica en la Villa 31 después de que lo mataron, sigue trabajando hoy activamente en el tema de vivienda, y él nos va a hablar puntualmente del movimiento de curas del tercer mundo, ¿no? Un poco cuál fue el origen, el desarrollo y también la culminación de ese movimiento. Aunque había dicho que pasáramos a las preguntas, simplemente les quería plantear dos cuestiones, digamos, como para hacer un salto que los ubique, que me ubique a mí un poco más. ¿Algo pasa con el micrófono? A ver, por favor. ¿Qué es lo que pasó después de esa misión? Digamos, después de esa misión en el norte de Santa Fe, digamos, durante todo un año, es el año en que yo entro a la universidad, digamos, también de haber pensado que iba a estudiar en la Universidad Católica para seguir preservando mi fe religiosa de cualquier acechanza del mundo comunista, en realidad decido ingresar a la universidad pública, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar sociología, sin saber muy bien qué era la sociología, pero entendiendo que por ahí me ayudaba a entender la realidad que ya había entendido yo que había que cambiar, porque era una realidad profundamente injusta. Bueno, ese fue un año también de grandes cambios en nuestro país, era el golpe que encabeza Onganía, que inicia la dictadura que duró hasta mayo de 1973, se cierra la facultad, bueno, yo empiezo a trabajar para ganarme la vida, o sea, como grandes cambios también en mi vida personal, pero quizás el otro cambio importantísimo al que quería referirme, quería comentarles ahora que Tony había mencionado a Camilo Torres, es mientras nosotros estábamos en la misión en el norte de Santa Fe, nos enteramos aún en ese pueblito perdido que en Colombia había caído combatiendo un cura, Camilo Torres. Digamos, Camilo Torres, un sacerdote también de origen pequeño burgués, yo diría de la burguesía colombiana, o sea, de buena familia, que había estudiado en Colombia y también había estudiado en Lovaina, había hecho parte de sus estudios, que retorna a Colombia y se inserta, digamos, desde su práctica como sociólogo y como docente en la universidad, empieza, como nos había pasado a tantos, como fue pasando a tantos, a conectarse con una realidad que iba más allá, digamos, de los muros de la universidad o de su propia clase social, y eso lo lleva a asumir un compromiso revolucionario muy radical, se suma al Ejército de Liberación Nacional, una de las organizaciones armadas que actuaba en Colombia, y muere, digamos, en el primer combate en el que él participa, muere en el monte colombiano. Al año siguiente, digamos, en 1967, varios de estos jóvenes que habíamos estado en la misión en Tartagal y otros, y no tan jóvenes, digamos, porque teníamos hasta algunos que tenían como 30 años, que para nosotros ya eran casi antidiluvianos, digamos, y también recogiendo una experiencia de la que yo también participé en el año 66, que fue el inicio de la publicación de una revista que en aquellos años fue muy importante, la revista Cristianismo y Revolución, que también en su nombre buscaba juntar estas dos perspectivas de búsqueda, formamos lo que se llamó el Comando Camilo Torres. Este Comando Camilo Torres ya era, porque precisamente estábamos en dictadura, no había posibilidad de participación política, a lo cual deberíamos agregarle, yo no lo quise hacer para no hacer una historia tan larga, digamos, pero recordando, ubiquémonos en nuestro país desde 1955, después del golpe del 55 que derrocó al gobierno constitucional y popular de Juan Domingo Perón, digamos, el peronismo, la identidad política mayoritaria del pueblo argentino estaba proscrita, no podía participar de elecciones, no podía participar de la vida política, digamos, o sea, existía esa situación aún durante los gobiernos constitucionales que hubo en el medio de Frondizi e Illia, pero esto se agudizó con la dictadura que inicia en el año junio de 1966, la dictadura militar que, en cabeza hondureña. O sea, cuando nosotros en el año 67 decidimos de alguna manera, recogiendo todo esto que yo intenté plantearles acá, más experiencias de algunos anteriores a nosotros, que eso podría hablarles de, no sé, John William Cook, que fue el primer, el diputado más joven que tuvo la Argentina, diputado durante el gobierno peronista, digamos, que elaboró, digamos, además de diputado, de militante político, también elaboró teoría para interpretar el fenómeno del peronismo en nuestro país. Y ya le digo, bueno, y el Gordo Cook en ese momento tendría como 40 años, no formó parte del Camilo Torres, pero era de los que nos fueron formando, como dice Juan José Hernández Arregui, un historiador peronista marxista, que era también todo con una cosa que parecía imposible de juntar estas dos cuestiones. Bueno, este grupo decidimos formar lo que se llamó el Comando Camilo Torres, recogiendo el nombre de este cura, que había llevado, nosotros entendíamos, su compromiso cristiano a su máxima expresión, que había sido dar su vida por los pobres, por sus ideas, por esta propuesta revolucionaria. Y simplemente les menciono el capital político o el ideario que este grupo de alguna manera sintetizaba, con el que empezamos a desarrollar nuestra práctica política. O sea, nosotros concluíamos que vivíamos el sistema capitalista en el cual estábamos viviendo era esencialmente injusto y que había que producir un cambio absolutamente radical, que había que acabar con el capitalismo y construir el socialismo. El socialismo se aparecía para nosotros como la necesaria alternativa de organización y de formación político, social y económica que iba a garantizar efectivamente la dignidad de los pueblos, que todos pudiéramos, digamos, en ese momento no hablábamos de disfrutar de o tener el verdadero ejercicio y goce de los derechos humanos, no era un concepto que se manejara en aquellos momentos, pero sí que iba a haber eso, pan para los que tienen hambre y hambre y sed de justicia para los que tienen pan. Entonces, el primer planteo, destruir el capitalismo y construir el socialismo. El segundo eje era que nosotros adoptábamos o nos reconocíamos con una identidad política peronista, porque entendíamos que el peronismo había sido el grado de conciencia y de organización más alto que había alcanzado el pueblo argentino, y que necesariamente, no exclusivamente, pero necesariamente, cualquier proceso de transformación radical tenía que pasar por el peronismo, y además esa era la identidad política mayoritaria de nuestro pueblo. Además, varios de los compañeros que constituimos este grupito tenían ya, digamos, ellos ya eran peronistas, no era mi caso, digamos, yo había sido peronista hasta los 7 años, que es en el momento en que Perón es derrocado, digo, había sido peronista hasta los 7 años porque como niña que creció, digamos, durante los primeros gobiernos peronistas, para nosotros era, también digo, estas son cosas de las que yo me doy cuenta después, pero ¿por qué yo, viviendo en un hogar donde mi padre era militante del Partido Conservador y profundamente antiperonista, por qué yo dormía con el retrato de Evita abajo de la almohada? Diría por 2 razones, o por 3. Una, porque Evita era muy linda y a los niños nos parecía eso, era como una especie de hada hermosa. Esa creo que es una de las razones. La segunda razón, porque en mi casa, bueno, mis padres trabajaban, mi madre también, y nosotros, históricamente, en mi casa vivía una tía abuela mía, que era peronista, y Liberata, que fue algo así como mi madre sustituta, o sea, que también era peronista. Entonces, ellas nos hicieron, tanto a mi hermano como a mí, peronista. Y diría que la tercera razón, que es la que entendí muchos años después, es que en el discurso, del gobernante, en ese momento de Perón, incluso de Evita, y en sus políticas, los niños teníamos un lugar. Y eso yo lo entendí mucho después. Lo entendí mucho después cuando otros gobernantes no tenían a los niños ni en su acción política, ni en su discurso. Pero bueno, yo era peronista de niña, ahora cometí mi primer acto de oportunismo y espero no haber tenido muchos más. Cuando Perón es derrocado, rápidamente me pasé al bando de los triunfadores y dejé de ser peronista y celebré la Revolución Libertadora. Creo que sobre todo impactada, vean ustedes, también el peso de lo religioso, porque la Revolución Gorila, el golpe gorila contra Perón, se hizo también desde la Iglesia, digamos. La Iglesia, uno de los más jarones de proa de los contendientes más fuertes contra el gobierno peronista. Y entonces yo, orgullosamente, después logré tener esa crucecita, el Cristo vence, que fue como el lema que los golpistas, digamos, el símbolo que los golpistas usaban. Entonces, digo, más allá de esa historia mía, yo no venía, digamos, cuando yo inicio mi militancia política, esto de ir entendiendo, ya había empezado antes a entender, digamos, realmente el significado de lo que había sido el gobierno peronista, más allá de que yo ya en ese momento tenía críticas en cuanto a la persona de Perón, pero más allá de todo eso, fue entender el valor de esta identidad política popular de nuestro pueblo. Pero entonces les decía, colectivamente asumíamos esta especie de síntesis, la identidad política de nuestro grupo era el peronismo, entonces decía, destrucción del capitalismo, construcción del socialismo, la revolución pasaba, tenía que pasar también por esta identidad política, tenía que tener esta identidad política como un componente muy importante. La otra tercera definición, y yo les había dicho que guardaran en un archivito temporal algunas cuestiones, tenía que ver con que nosotros considerábamos que se habían agotado en nuestro país, de alguna manera, como también lo había planteado Camilo Torres en Colombia, se habían agotado en nuestro país la posibilidad de la modificación de la situación, de recuperar el poder para el pueblo, y también decíamos para Perón, porque éramos peronistas, pero sobre todo pensar que el pueblo volviera a ser, digamos, a ser considerado, a tener algún ejercicio de poder, se habían agotado o estaban cerradas todas las posibilidades de hacerlo a través de las vías institucionales. Por eso les había hecho referencia antes a la proscripción del peronismo y además a los golpes militares que se habían sucedido desde el 55 hasta ese momento. Por lo tanto, entendíamos nosotros que cerradas todas las vías de acceso al poder a través de la vía electoral, de vías democráticas, de vías institucionales, estaba legitimada la apelación a la lucha armada. Ese es el tercer elemento. Por eso también nos pusimos en esto de elegir el nombre de comando, tenía que ver con eso, con empezar a pensar el ejercicio de algunas formas de acción violenta, y porque también dentro del peronismo, durante la resistencia peronista que se venía ejerciendo desde el 55 hasta ese momento, esta idea del comando como forma de organización para resistir estaba presente. Y el cuarto punto tenía que ver con, también, donde creo que también se expresaba o se cruzaba muy claramente este componente cristiano, con la influencia de la Revolución Cubana. No nos olvidemos que en el año 59 había triunfado la Revolución Cubana, y sobre todo tanto en la concepción de la construcción del proceso revolucionario, pero sobre todo en aquel aspecto que era portavoz Che con sus documentos, habíamos leído El socialismo y el hombre en Cuba, esa carta fantástica que el Che le envía a Quijano, el director del semanario Marcha uruguayo, donde está planteado la cuestión esta del concepto, la concepción del hombre nuevo, que ahí se cruzaba también lo cristiano, digamos, porque esto del hombre nuevo tiene mucho que ver con la concepción cristiana, con lo que planteaba también el proceso revolucionario cubano y sobre todo el Che. Entonces nos planteamos la necesidad de la construcción del hombre nuevo durante el proceso de construcción revolucionaria, que eso requería también el desarrollo de lo que nosotros llamamos la revolución interior, también fuertemente marcado por la marca cristiana que teníamos muchos de los integrantes. Pero eso de revolución interior que nosotros considerábamos y señalábamos que debía ir desarrollándose también durante el proceso revolucionario, no una vez que la revolución triunfara y se tomara el poder, que ese era el ideario que teníamos nosotros, esa idea de la acción política de aquellos años, de que el poder es, digamos, el poder del Estado se toma en un momento, después de determinadas formas de acción revolucionaria. Nosotros decíamos, para poder llegar a ese punto, tenemos que ir cambiando nosotros a lo largo de ese proceso, y que de alguna manera la práctica política revolucionaria iba a aportar a que se fuera produciendo esa revolución interior, esa construcción del hombre nuevo. Eso quería ubicarlos para dar un saltito un poco más en este trayecto. Y también, digamos, yo suelo decir, como no les voy a leer el largo inventario que puse de ejes y de cuestiones para que podamos conversar, sí decirles que de alguna manera yo resumiría algo que fue como, ahí sí me animaría a decir, como una especie de tronco, de espina dorsal que recorre las distintas prácticas políticas populares de estas dos décadas, de los 60 y de los 70, que yo lo digo como una especie de CBC, digamos, ¿no? Que sería compromiso, coherencia, búsqueda, contradicción y conflicto, digamos, o sea, son como cinco variables, como, por eso digo como un CBC, porque tenemos de estas tres iniciales, que me parece que analicemos la identidad política o social del grupo, que analicemos, que consideremos o que nos metamos para ver, creo que esas variables están presentes. Y ahora sí me callo. Abrimos a las preguntas. ¿Dijiste compromiso, búsqueda? Compromiso, coherencia, búsqueda, contradicción, conflicto. Que teníamos dentro de los grupos, mi experiencia ha sido bastante similar a la de Vicky, con un tránsito de búsqueda desde la izquierda, porque no lograba entender la cuestión del peronismo hasta que entiendo que bueno, pasa por ahí, ¿no? Pero la discusión era esto de habilitarnos a ser la vanguardia para la toma del poder, para después generar un cambio, ¿no es cierto? Lo que sí pienso respecto a eso es que no nos dio tiempo, porque se vino muy rápidamente la ofensiva, para profundizar debates. Todo el trabajo interior, que en la práctica lo teníamos realmente, esto que vos decís de una ética, la convivencia, un respeto al compañero, al otro, pero los disensos que aparecían, por lo menos en mi experiencia, no sé cómo fue la tuya, no nos dio tiempo de profundizar debates, empezamos inmediatamente a tener que protegernos, a pasar a la clandestinidad, ¿no es cierto? Y esta inserción que buscábamos con el pueblo se empezó a dificultar seriamente, ¿no es cierto? En unos casos más que en otros. No sé cómo fue tu experiencia en ese sentido, si permitió así algo más de tiempo. Sí, yo lo primero que diría, para que no nos idealicen y no nos auto-idealicemos, digamos, yo planteé una serie de líneas, de valores, hasta de variables, y otras no las dije, pero vos hiciste referencia a algo muy importante, que era la ética, la solidaridad, digamos, esos valores que nos planteábamos como centrales en la necesidad de desarrollar una práctica política, una práctica social, lo cual no quiere decir que siempre fuéramos consecuentes con eso, digamos. Somos tan de carne y hueso, y creo que éramos hasta más de carne y hueso, ahora simplemente pues somos más viejitas, por lo menos yo a lo mejor tengo menos hueso y más carne, pero digamos, tampoco idealicemos, digamos. Creo que nosotros, cuando yo planteo esto de conflicto y contradicción, también, digamos, eso también tiñó y estuvo presente en nuestras limitaciones colectivas y nuestras limitaciones individuales, y también nuestras limitaciones o quizás muchos de nuestros análisis políticos que se han, no sé, demostrado, o por lo menos yo pienso hoy que eran quizás erróneos o incorrectos. Vos hiciste, por ejemplo, referencia a un término que fue un tema de debate permanente en las fuerzas políticas en aquellos años, y creo que hoy también se está discutiendo, que es, por ejemplo, la cuestión de la vanguardia, o sea, el tema de qué forma de organización esa para producir ese cambio social, esa destrucción del capitalismo, esa construcción del socialismo, la revolución, cuáles son las formas organizativas, cómo hay que hacer un partido como los partidos revolucionarios, como las organizaciones de izquierda, que también los partidos de izquierda que también existían en nuestro país, planteaba por ahí más con el modelo la Unión Soviética, la Revolución Rusa era un modelo para nosotros, se había hecho una revolución en la década en 1917, digamos, había triunfado, se estaba construyendo un proyecto que se decía socialista, digamos, era ese el modelo era formas más, esto, construir una vanguardia. Yo les diría, una de las primeras, por lo menos de las propuestas en las que yo formé parte en este comando Camilo Torres, era hasta como más reducida más que la vanguardia. Nosotros copiábamos o de alguna manera habíamos asumido lo que leíamos como ejemplo de la Revolución Cubana, que no era tan así, pero es la lectura que nosotros hicimos del foco, digamos. Nosotros partíamos de algo que fue una relectura que hicieron algunos teóricos de la Revolución Cubana, Regis Debray, por ejemplo, que decían que, bueno, existiendo las condiciones objetivas, que las condiciones objetivas eran la explotación, la miseria, la desigualdad, lo que había que hacer era construir una pequeña fuerza, digamos, que actuara, como se decía, como el detonante en una masa explosiva. Un foco, un grupo que actuara, que pusiera en movimiento con su accionar esa gran masa potencial del pueblo revolucionario, digamos. Exactamente, eso, que produciera el efecto expansivo, exactamente. Lo que pasa que de eso también hubo experiencias fracasadas, digamos, que se intentó y no funcionó porque era como una traslación muy esquemática a lo que había sido, por eso digo, creo que nosotros hicimos una lectura muy sesgada de la Revolución Cubana, leímos algunos pedacitos. Había otras propuestas, digamos, quienes planteaban, por ejemplo, el modelo insurreccional, que decía, bueno, este ejercicio de la acción violenta para desalojar a los explotadores del poder va a ser producto de que sectores importantes de la población desarrollen distintas formas de resistencia, un poco parecido por ahí con algunos elementos de lo que habían sido algunas acciones de la resistencia peronista, por ahí. Había quienes planteaban resistencia estilo gandhiana, digamos. O sea, esas cuestiones estaban en discusión, circulaban, se planteaban. Y una de las que estaba muy planteada era esta, la idea de la vanguardia, digamos. Y ahí también había discusión. Si la vanguardia precede al movimiento de masas, digamos, si hay alguien, un grupo que se autotitula vanguardia y los otros vendrán después, o la vanguardia surge de ese movimiento popular organizado. Nosotros idealmente planteábamos, como nos reconocíamos peronistas, entendíamos que el movimiento popular, el movimiento de liberación nacional existía, que era el peronismo. Y de ahí surgía el sector más dinámico, o con algunas, no me acuerdo, algunas otras características que lo llamábamos en aquel momento, que iba de alguna manera a ser el factor que motorizara, que pusiera en marcha esa. Entonces digo, hubo también, digamos, creo que análisis políticos, definiciones estratégicas no siempre adecuadas a la realidad, y en otros casos, cierto, en cualquier confrontación política, hasta político-electoral, digamos, aun cuando se tenga razón, a veces se pierde, digamos, no necesariamente. Pero digo que creo que en la práctica, en todo el desarrollo de estos movimientos populares, movimientos sociales, movimientos populares, movimientos políticos, revolucionarios, hubo también, creo que, corporaciones que daban cuenta de una lectura correcta de la realidad y otras no tanto, digamos, diseño de estrategias también planteábamos, la diferencia entre la estrategia, la táctica, la doctrina, el movimiento en la coyuntura, cómo llegar al socialismo. Por ejemplo, una discusión que seguramente también se plantea, ¿no? Y nos planteamos cuando intentamos llevar adelante acciones para transformar la realidad, digamos, es cómo juntar lo que decíamos en aquel momento, lo reivindicativo y lo político. O sea, por ejemplo, reivindicativo sería eso, los trabajadores reclamando aumento de salario. Ahora, ¿cómo hacer esa que es una lucha genuina, reivindicativa por el aumento de salario, pero que de última solo con eso no alcanza, porque la propiedad va a ser seguir teniendo la patronal y los trabajadores no van a tener los medios de producción? ¿Cómo se hace para que eso también permita dar el salto a una propuesta de acción política y no solamente reivindicativa? Digo, todas estas eran discusiones que estuvieron en lo verbal, en lo teórico, digamos, pero también en el desarrollo de la acción concreta, digamos. Muchas veces, en lugar de discutirlo tanto, lo que se hacía era organizarse de distintas maneras, ¿no? Y por otra parte sí coincido con Petra, lo que dice que de todos modos, todo esto que más o menos les estoy transmitiendo se desarrolló en un periodo de tiempo muy corto, para que uno piensa en términos históricos, y que creo que, sobre todo en los últimos años, yo pensaría del 73, digamos, año 1973, fin de la dictadura de Onganía, Livingston, Lanusse, elecciones, digamos, hay elecciones porque las organizaciones populares lucharon para llegar a ese punto, digamos, o sea, hubo ahí sí una acumulación de lucha y una respuesta desde el sistema que dio cauce favorable a ese reclamo, que también tiene como muchas lecturas, y un poco pensando en su pregunta, en su comentario anterior, digamos, porque desde la dictadura dar elecciones intentaba desactivar el movimiento popular que se radicalizaba cada vez más. Para nuestro pueblo fue una victoria de la lucha esas elecciones, pero bueno, triunfa el Frejuli, cuyo componente central era el peronismo, o sea, hay un reclamo popular que se resuelve favorablemente. Ahora después hubo 3 años, hasta el golpe del 76, profundamente conflictivos y contradictorios, donde el movimiento popular ya estaba ubicado en términos sociales y políticos en otro lugar, ya no era la oposición frontal a un gobierno dictatorial o un gobierno que se consideraba ilegítimo. No, era un gobierno que había llegado al gobierno por el voto popular. ¿Cómo moverse en esa situación? Y creo que ahí sí, para mí en ese periodo es claramente donde el movimiento popular y todo tipo de organizaciones no acertó a, qué sé yo, a cómo, digamos, construir, ir construyendo más poder popular. Aún pensando que yo creo que el golpe se hubiera dado igual, porque la situación internacional, incluso local, planteaba que no había... Pasó en Chile, digamos. En Chile, Allende fue derrocado y el proceso abortado también. Pero creo que a nosotros no tuvimos tiempo de equivocarnos y rectificar aquello que se demostraba que era erróneo, digamos, ¿no? Por ahí lo estoy diciendo, estoy haciendo como una simplificación muy gruesa, pero un poco la idea sería esa. No por justificar nuestros errores, sino por asumir claramente que no tenemos, digamos, la vaca atada siempre. En esa lógica, ¿cómo hay una forma un poco tomando la identidad de Petra también y demás? Y de post-dictadura, ¿cuál fue las primeras planteos, críticas, pensamientos, resignificación que toma el grupo de, digamos, de que vos insertás post-dictadura? O sea, ¿cuál fue tener, cuando razonando con tu padre, o sea, cuál fue el primer cuestionamiento crítico o replanteo que se hicieron post-dictadura? Lo primero que quería decir es que, como ya se imaginarán, aquel núcleo del primer Camilo Torres se dividió por 4, se multiplicó por 2, qué sé yo, y formé parte de un montón, después un grupo de Juventud Peronista, los Comandos Peronistas de Liberación, después hubo un tiempo que dejé de militar, después volví a militar en el año 63, yo dejé de militar entre el 70 y el 73, volví a militar en el 73, me incorporo a la Juventud Peronista, en el año 76 ingreso a Montoneros, cuando me secuestran en el 77, yo formaba parte de aspirante montonera, salgo en libertad, me voy al exilio, en el exilio formamos, intentamos armar una agrupación peronista, ya también como repensando, o sea, tratando de entender por qué nos habían derrotado, al principio también pensando... Y también eso nos llevó algunos tiempos a entender. Al principio a nosotros nos parecía, digo a nosotros, digo a la militancia por ahí, que a la militancia concentrada de las organizaciones revolucionarias hasta ese revolucionismo, que el golpe y la represión centralmente tenían como blanco a esas organizaciones. Y tuve que entender, viendo lo que fue la represión, y creo que quienes han leído la carta de Walsh, ven que Wolf lo entendió mucho antes, digamos, contra quién y por qué fue el golpe, y contra quiénes era la represión, de los cuales nosotros, la militancia organizada en organizaciones revolucionarias, éramos una parte, pero no lo único, ni siquiera la más determinante para la decisión de este, del proceso represivo. Pero también a mí eso me llevó tiempo entenderlo. Y bueno, el exilio fue un ámbito donde algunas cosas pudimos repensarlas, pero no todas. A tu pregunta primera, cuando me decís qué fue lo primero de lo que me autocritiqué, está bien, no digo, pero ¿qué les, ¿sabes qué me sale decir? No haber ganado. Pero con esto no quiero plantear una cuestión triunfalista, sino pensar, nosotros soñábamos colectivamente, éramos miles, no dos o tres, éramos miles que soñábamos otro país para nuestros hijos, que hoy nuestros hijos y nosotros mismos y nuestros nietos pudieran estar viviendo en un país que no hubiera tenido no solo una dictadura como la que sufrió, no solamente eso que fue tan tremendo, sino lo que vino después, que no hubiéramos tenido 10 años de neoliberalismo y miles de pibes comiendo en la calle o teniendo, qué sé yo, la gente solidaria que crear comedores porque los niños no podían comer con sus familias. Yo estoy, un poco quiero decir eso, digamos, ¿no? O sea, quizás el mayor dolor es que no hubiera triunfado una propuesta popular revolucionaria que hubiera cambiado de raíz la situación de nuestro pueblo. Después, qué sé yo, digo, empecé a entender, digamos, a mirar hacia algunas cuestiones de perspectivas, eso creo que de darme cuenta que no supimos como fuerzas políticas cómo se construye, cómo se pasa de ser una fuerza política organizada desde el lugar de la oposición radical a un gobierno dictatorial, por ejemplo, a cuando ese gobierno ya no es una dictadura, y si bien no es la Rusia del 17, por decir algo, ni Fidel Castro entrando y Che Guevara entrando victoriosos a La Habana y pudiendo romper con el capitalismo, si bien no era eso, tampoco era la dictadura. ¿Cómo que, por ahí es una pregunta que también se hacen hoy quienes activan en política, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una acción de construcción de poder popular en situaciones donde la confrontación no es absoluta y total con quien, por ejemplo, ocupa lugares de poder? Creo que esa es una de las cuestiones que sigue siendo como un núcleo, de un intríngulis a resolver. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, claro, por ejemplo. De todos modos, creo que hoy se está como con mayores posibilidades de dar, de construir respuestas múltiples y espacios de participación. Yo, para quienes hemos vivido en situaciones, o sea, bajo dictadura, proscripción, clandestinidad, sentir que cada paso que das está amenazada no solamente tu vida particular, sino la posibilidad organizativa de desarrollar política, todo eso también te pone, diría yo, te encasilla en... tenés como menos cauce, un cauce mucho más estrecho para poder pensar alternativas. Porque si bien el 25 de mayo del 73 los milicos se van y nunca volverán, cantábamos nosotros en la Plaza de Mayo, y yo recuerdo que fue de las que dije, nosotros sabemos que van a volver, pero que nos encuentren mejor preparados. Esa era mi idea. Que también te plantea otra situación que nos se ha planteado como tema de debate muchas veces, sobre todo a partir del 84. Que hay, es decir, para nosotros las instancias democráticas, para estas perspectivas militantes, las instancias democráticas eran solamente momentos de acumular poder para después pasar a otra cosa y que no teníamos una valoración de la democracia en sí. Y yo explico, claro que no la teníamos, porque en nombre de la democracia se proscribió al pueblo, se torturó, se secuestró. Estoy hablando de los gobiernos post-golpe del 55, no estoy hablando de la dictadura del 76. Va, como uno puede decir hoy también, en nombre de los derechos humanos, Estados Unidos bombardea Afganistán, ¿no? Pero digo, para nosotros la democracia no era un valor como si lo es en las construcciones posteriores, digamos, de diciembre del 83 para adelante, con sus limitaciones, con lo que podamos decir que se logra, que no se logra, pero es una situación distinta. Por eso digo que creo que este momento presente, que es de mucho desafío, para no dar respuestas automáticas, digamos, tener pensamientos automáticos, te da la posibilidad de poder pensar mejor, de pensar más las distintas alternativas para desarrollar una acción política que dé cuenta de esta realidad. Creo que nosotros, la situación represiva vivida antes y que ya se avizoraba, digo, el 25 de mayo del 73 asumió Cámpora y el 20 de junio del 73 sufrimos la masacre de Ezeiza, digamos. Yo diría que esos 20 días fueron el sueño del pibe, pero el 20 de junio ya nos despertamos, digamos, y ahí empezó, diría, entiendo yo, la lenta marcha hacia... Algo hice con el micrófono. Digo, la lenta marcha hacia lo que después termina siendo, culminando con el golpe del 24 de marzo del 76, ¿no? Pero creo que sí, en realidad si lo mencioné fue pensando en eso, digamos, que creo que hay momentos políticos que te ponen frente a desafíos diferentes y que... ¿Qué sé yo? Bueno, o sea, por supuesto, lo que quiero decir es eso, ojalá que tengamos y que soy... Yo sobre todo lo pienso en las nuevas generaciones, por ahí proyectando, a mí a veces me cuesta, digamos, porque uno viene formateadito, digamos, uno se ha ido formateando y a veces siento como que yo tengo menos recursos para poder pensar una acción, cómo desarrollar una práctica política hoy, que quienes han crecido en una situación diferente, digamos, porque por ahí ustedes tienen miedos que yo no tengo, aunque trate de vencerlos, digamos, o reservas que ustedes no tienen, tendrán otras por ahí. Pero en ese sentido digo que me parece que este es un momento político súper interesante para desarrollar imaginación, para ser opositor, para ser oficialista, para plantearte una situación mixta, para decir, bueno, prescindo de lo que pasa en la superestructura y construyo poder popular para abajo, que yo, para plantearte muchísimas posibilidades, ¿no? Y digo, y poder equivocarse y rectificar, es un poco lo que decía Petra, que no para hacer un culto de la equivocación, ¿no? Pero saber que en toda acción humana... Yo quería preguntar de ese movimiento que usted formó en parte, que era más amplio que usted mismo, de gente que iba a los pobres, en misiones o a las villas. Si crees que quedó algún tipo de sedimento, digamos, porque ustedes iban al lado de terapia de visita, y se volvían, por locura que decía, yo volvía al agua caliente, sí. Volvía a mi televisor. Pero si ha quedado algún tipo de sedimento, o eso no generó organización a la que se pudiera volver. Por supuesto que la dictadura se ocupó de que se rompiera el tema, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? Si se hace acción en el largo plazo, ¿se puede avisorar o pensar que la derrota también? A mí me parece que las identidades, los sujetos sociales tienen como, se van construyendo con un montón de vertientes y de experiencias, ¿no? Digo, y no por hacer un culto, yo también después revisé esta cuestión, yo dije, a mí las monjas me llevaban a la villa y hacíamos recreación, hacíamos teatro infantil para los pibes, desde una concepción de eso, de ir a los pobres, como bien lo señalaste vos. Es otra preposición que tengo que agregar a ese juego de preposiciones que ponía, ¿no? De vivir como, bueno. Después, digamos, la práctica y la reflexión política nos hizo pensar en otra cosa, no era ir a los pobres, era pensar en construir un proyecto colectivo, común, porque además en estos espacios políticos, bueno, en el primer núcleo éramos 15 pibes, que la mayoría teníamos una extracción de clase media, pequeño burguesa, pero después eso se fue ampliando, digamos, ya el sujeto político popular y militante era muchísimo más amplio. Cuando llegamos al año 73, que si uno mira las marchas que salían de los barrios, de las unidades básicas de los barrios, yo me refiero al peronismo y a las organizaciones revolucionarias peronistas porque vengo de ahí, pero también los compañeros de las organizaciones de izquierda, había un componente de trabajadores, de obreros, de proletarios en el lenguaje de la izquierda más clásica, el lenguaje peronista de trabajadores, de jóvenes obreros, en la juventud peronista la primera juventud peronista, incluso durante el gobierno de Perón y de la primera resistencia, eran jóvenes obreros, digamos, la clase media se fue peronizando en la década del 60, o sea, ya es un sujeto como mucho más heterogéneo, o sea que no estaba tan planteado esto de si íbamos a, era, construíamos con, digamos, qué sé yo, yo después militaba en el barrio de Pompeya, que no es un barrio de clase media, un barrio de fábricas que bueno, ahora están todas cerradas, pero y ahí se iba realizando, digamos, en la práctica una síntesis que no la podíamos resolver a veces por ahí teóricamente. En cuanto a la pregunta de si quedó algo, yo creo que para todos aquellos desde el lugar que fuere, que desarrollamos alguna práctica social y política, la continuemos o no la continuemos hoy, eso nos marcó, a mí me marcó creo que para toda la vida. Y en los lugares concretos, un poco volviendo a la idea esta de donde se iba y se hacía algo y después uno volvía, yo también, yo cuando me volvía de la misión, yo me sentía una miserable, porque yo decía, yo acá uso alpargatas, pero cuando llegué a Buenos Aires voy a andar con zapatos, y me sentía como que era una pecadora miserable, y me acuerdo que Mario Firmenich, que era muy sensato en esa época, me dijo, mira, acá andas en alpargatas, porque caminamos sobre tierra, pero en Buenos Aires, si andas en alpargatas, con el pavimé, con el cemento, y qué sé yo, te van a doler mucho los pies. Y la verdad, parece una estupidez, pero para mí fue como una revelación, decir, bueno, tampoco soy una pecadora miserable que merezco la hoguera porque voy a usar zapatos. Pero pensando en esa lógica, recuerdo en la década del 80, 85, 86, por ahí, yo trabajaba en una editorial, insisto, es un ejemplo, no quiero decir que sean todos así, yo trabajaba en una editorial y vino un compañero que se había exiliado en Francia y que había escrito un libro donde contaba su historia como militante, como pibe, era de un pueblo del interior, de cómo empezó a militar, que después vino a Buenos Aires, y contaba que él había laburado muchos, bueno, mucho tiempo, a lo mejor habrá sido un año, no duró mucho más, uno o dos años, en una villa en Tolosa, creo que era, creo, si no me equivoco, era en Tolosa. Y que bueno, que si habíamos ido los pibes de la JP con la gente del barrio, de la villa, qué sé yo, y hacíamos esto y aquello, y hicimos el tendido de las canillas. Era mucho tiempo porque era todos los días, muchas horas. Sí, y además porque fue un tiempo que hubo intenso. Sí. Claro, pero este compañero me decía, pero vos fijate que nosotros eso, íbamos, hicimos eso, después nos íbamos y después la gente quedó ahí y nosotros no fuimos. Entonces yo le argumentaba, pero esa acción política que fue importante y además así se construye socialmente y con los que viven en el lugar y con gente que va de afuera, y, no sé, se debe haber argumentado así. Flaco Sergio se llama, se fue y volvió como a los 15 días. Entonces me dice, ¿sabes dónde estuve? Dice, fui a Tolosa. Fui al barrio, que no sé cómo lo encontró, porque también que estaba cambiado, y empecé a caminar, ¿sí? Y de pronto un hombre que estaba en una casilla, qué sé yo, me dijo, vos no eras el pibe de la JP, qué sé yo. Dice, me recibieron con los brazos abiertos, y además, creo que para mí fue esto una de las aprendizajes, o sea, como una de las frases que más me explica qué es lo que quiso destruir la dictadura. ¿Sabés lo que me dijo este hombre? ¿Sabés, Sergio, lo primero que hicieron los milicos cuando invadieron el barrio? Cegar las cañerías que ustedes habían instalado. Que para mí esa fue como una lección impresionante. O sea, para el barrio, que estos pibes de la JP, aunque no vivieran ahí, hubieran estado laburando codo a codo con ellos, poniendo las canillas, era algo que 8 o 10 años después lo recordaban como valioso. Hicieron que algo recibieran con mucho cariño. Y además señalando, era tan simbólica esa construcción de ese pueblo, ese pequeño pueblo, dándose, digamos, en esta unión, digamos, de los pibes de la JP que venían de afuera y la gente que vivía ahí en la villa, haciéndose el tendido de canillas que el sistema no les había instalado, era eso simbólicamente tan fuerte que la dictadura lo destruyó. Digo, por ahí en muchos lugares no guardan un buen recuerdo nuestro, fuimos como invasores, marcianos, paracaidistas, que también están, pero yo creo que ninguna de esas experiencias me parece que cayeron en saco roto. También, no sé, por ahí yo diría, no sé, ahora en la ciudad de Buenos Aires la experiencia de lo que fueron las asambleas de 2001, 2002. Las asambleas prácticamente ya hoy no se juntan, como en aquella que nos juntábamos en la esquina. Ahora hubo una construcción social, mucha gente que hizo esa experiencia, no siguió yendo a esa asamblea porque se agotó, porque no le veía sentido, pero se fueron a desarrollar una práctica social y política en otro lado. Y la otra cosa que yo siempre decía, bueno, que lo dijeron un par de compañeros una vez que hicimos un foro de debate sobre esto en la cátedra de filosofía sobre las asambleas, me acuerdo que fue gente, los vecinos, que uno dijo, bueno, yo no voy más ahora a la asamblea porque ya no sé de lo que hablan tanto el tiempo, no me interesa, pero ya sé que la próxima vez que haya un problema grave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la esquina a juntarme con el vecino. ¿Qué sé yo? Me parece que así son los aprendizajes de los pueblos, ¿no? Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Lo que pasa es que me quedo pensando que vos decís que ahí cancelaron las canillas, pero la gente conoce la vida 31 y no conoce la 29 y la 30. Seguramente vos sí. No. Y no eres Belgrano. Ah, no, bueno, para mí era la Villa del Bajo Belgrano, sí, pero no la conocía por nada. La 30, que era policía. Sí. Ahí no solamente llegaron las canillas, llegaron las... No, todo, claro, no está más. No está más, claro. Pasaron con la topadura. Exactamente. El cura que le hiciera fin, también, tiraron dos intuiciones, pero el cura que le hiciera fin dejaba la imagen de la Virgen encontrada en alguna pared y en la otra desaparecía hasta el último vestigio de las iglesias que había. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, le preguntaba si ustedes tenían algún registro que... Después de que la gente que fue expulsada, puesta en trenes y llevada a sus países de origen, a sus provincias de origen, o desparramadas en el conurbano, tiradas en los terrenos, siguen recordando como una edad de oro. Claro, eso con lo que estabas diciendo que me quedé pensando, es cierto que hubo lugares que los dejaron como tierra arrasada. Acá llegaron las canillas, en otros lugares desapareció la villa. Y a la gente la repartieron con lo que hacía Bussi, cargaba a los pobres y los mendigos de Tucumán y los tiraba en Catamarca. Ahora, sí, claro. Ahora, mucha de esa gente que vivió esa situación, que tuvo alguna experiencia por ahí de organización en la villa de colegiales, donde había, en la villa del Bajo Belgrano también, que fueron villas que tuvieron el cura Borni estaba, ahí me acordé. El cura Goñi estaba en la de colegiales, ¿no? Que tuvieron una experiencia de organización reivindicativa, una experiencia comunitaria, qué sé yo, repartidos por otros lugares. Muchos de ellos quizás vivieron solamente sufriendo su destino y no pudieron rescatar nada de eso. Y otros son compañeros que uno los ha ido encontrando en nuevas formaciones, por ahí, los sacaron de la villa de colegiales y terminaron en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, y es muy probable, estoy haciendo una cosa hipotética, que varios de esos compañeros fueron los primeros o los segundos que echaron a andar el motorcito en la década del 90 para que los trabajadores ocupados empezaran a organizar, digamos, por pensar, digo, que me parece que se resignifican mucho así también las experiencias, ¿no? Y vos no estás lo recuerdan como la edad de oro de la villa, pero seguramente sería no solo porque estaban más cerca del centro o estaban en el lugar donde atiende Dios, que es Buenos Aires, sino porque vivieron alguna experiencia de organización comunitaria, de participación, ¿no? Y que después eso también, porque ninguna experiencia popular empieza de cero, siempre hay alguno más viejo o más joven que vos que te cuenta, che, ¿sabés que en tal lugar hicieron tal cosa? No sé, me parece que así es el aprendizaje, ¿no? Una cosa es ser el ombligo y otra cosa es ser la pelusa del ombligo. Algo molesto, indeseable, se quiere, impresentable. Se quedó. Sí, por supuesto, que para los vecinos de colegiales deben haber celebrado, sí, no, que trataba de ubicar lo que... No, por supuesto. ¿Y por qué cuando iba a empezar el Mundial, el Murallón, no pudieron terminar de desalojar la villa de Lugano, entonces Murallón para ocultarlo? La villa de Rosario, la encerraron y una sola. Claro, claro, sí, sí. Cierra. Yo quería hacerte una pregunta respecto a cómo vive la militancia, la institucionalización del neoliberalismo en los años 90. Yo, nacida a finales de la década del 80, cuando estudio en la universidad, muchas veces vemos las causas y las consecuencias del neoliberalismo, pero no cómo se vivió desde la militancia de la izquierda. A ver, ahí me metes el nombre. Primero, porque en la década del 90, digo desde lo personal, podría teorizar un poquito. En la década del 90, primero, yo tuve un gran privilegio, que es del 90 al 95 no viví acá. Viví en Uruguay, porque me tuve que exiliar nuevamente, porque durante el gobierno de Alfonsín fui en Cana, en represalia por mi actividad como testigo contra los milicos. Me dejaron en libertad, después Menem me indultó, rechazé el indulto, me reabrieron la causa, por lo tanto, para no volver a caer en Cana, me fui a Uruguay. Entonces, yo los primeros 5 años, mientras acá, perdonen que lo diga así, mientras acá sufrían, no me río porque me parezca gracioso, sino porque estoy pensando en esa paradoja que se dio, que para mí fue un dramón tener que irme del país, pero a mí me permitió vivir otra realidad, digamos, una realidad donde en Uruguay, aún con gobierno liberal, porque estaba en la calle como presidente, el Frente Amplio y el pueblo se organizaba, hubo lucha contra las privatizaciones, plebiscitos, separaron las privatizaciones, mientras acá se aplaudía las privatizaciones. Te digo, yo tuve ese privilegio, digamos, de no vivir directamente esos 5 años. Después yo volví al país en el 95 de reincidente que soy nomás, porque... Y viví la situación, digamos, yo no he vuelto a militar en ninguna organización política, he militado en organismos de derechos humanos. En Uruguay sí, milité en el Frente Amplio, pero acá no, porque bueno, porque no me encontré, porque no decidí no hacerlo. Me parece que por ahí esa pregunta sería bueno que la conteste a algunos compañeros que han desarrollado, claro, y que han desarrollado una práctica política organizativa en ese periodo, a ver cómo lo vive, digo, pues si no, yo la verdad que puedo decir impresiones, no desde lo mío personal. No desde lo que algún compañero tuyo te contaba, ¿no? No, sí, pero yo entendía que la compañera me lo estaba preguntando a mí. Sí. O sea, si es por. La palabra no sería teorizar, porque yo también puedo opinar y ver una realidad que no necesariamente viví personalmente, digamos. Yo creo que la década del 90 fue una de las décadas más tremendas para la participación política, donde los cantos de sirena se los mojaron muchos compañeros que venían por ahí de una práctica política anterior o que empezaban a militar ahí, digamos, empezaron a ver la militancia política como que era un ámbito de institucionalización, no un ámbito de transformación, como una fuente de trabajo frente a la situación de desocupación que empezaba a darse. Eso con un sector, y después otro sector lo que hizo fue precisamente romper, creo que, y eso sí creo que ha sido grandioso, romper bastante esa dificultad que nosotros teníamos, esa dialéctica permanente de que nos planteamos hay que construir desde las bases para no crear superestructuras, porque a veces terminábamos creando estructuras que no eran necesariamente producto de una construcción de base. Me parece que en esa década del 90, así como sucedió esto de la institucionalización de la militancia, que terminó acompañando un periodo de tiempo y un proyecto de lo más nefasto que sufrió nuestro pueblo, que fue el menemismo, el neoliberalismo, la profesionalización de la política como fuente de empleo y de recursos, digamos, así como existió eso, existió todo lo otro, construcciones genuinas de base que se expresaron después, diría yo, como más claramente en los movimientos de trabajadores desocupados, que fueron el sujeto de impugnación más claro, más neto y más potente que tuvo el neoliberalismo en la década del 90 y que siguió teniendo ese protagonismo también en los primeros años de la década del 2000. Yo creo que después se van agregando otros sujetos sociales, como otros sectores, pero me parece que en la década del 90 se dio eso, pero por ahí ustedes pueden... Sí, yo en ese momento participaba, íbamos a encuentros de... en Mandes, y realmente ahí lo que se transmitía era la experiencia de Aníbal Verón, de todo lo que eran organizaciones de base. Y acá en Tandil, y ahora podemos aportar también desde el papel intransigente y desde posturas casi individuales, no había una organización política que nos representara demasiado. Eran denuncias, pero que imaginas que no tenían prensa, que tenían como un circuito comunitario, no sé si vos recordás en la Fue lo de la CTA, todo el nacimiento de la CTA y... la carpa blanca, y esos fines de los 90. La carpa blanca que fue... Pero antes no hubo una... Que fue clave. En esa época, pronto no se proyectaba un movimiento así idealista por la igualdad, porque prácticamente en todos los caminos, en todos los caminos había algún individuo que estaba cantando aquel que tenía una idea así progresista, ya había quien lo pasaba el dato y de alguna manera anulaba todos los movimientos. O sea, me consta porque yo estaba en una institución donde después me entero de que una persona que estaba muy servicial, o sea, prácticamente quería ganar los caminos, resulta que era un espía y estaba controlando lo que hacíamos dentro de la institución. O sea que, lamentablemente, ahora quizás la democracia empieza, digamos, a iluminar de una forma así, con una gran proyección. Pero desde no hace muchos años para atrás, era una democracia, era un título nada más. Pienso. Me parece que falta también por este contexto, nosotros pensamos, estamos acomodando la cabeza, falta la caída del muro, falta que, como contexto internacional, la derrota del socialismo, indudablemente, sin guerra, sin combate, porque se cae por sí mismo, eso deja las izquierdas, que yo no me acuerdo, tengo una compañera que es la militante del PC, pero quedó, podía reponerse porque había dejado una vida, 60 años después de la militar, y los partidos que se derrumbaban. Yo creo que las izquierdas se quedan sin referencias, una de las cuestiones propias de nuestra izquierda en general es buscar referencias internacionales, ¿no? Pero es que también hay una gran poda de líderes con pensamientos liberales, no liberales, o sea, con democráticos, no se van a decir la palabra. Y si tú la ideología, ¿no? Que aparece una cosita, pero también la dictadura se rompieron todas las redes sociales, pero también fue un momento de donde se empezaron a construir cosas, me parece que también hay que rescatar eso. En el abajo empezó toda una creatividad, una resistencia creativa al neoliberalismo, que me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente lo que dijimos de la Carpa Blanca, lo de la CTA, fue todo nació el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Yo en esa época militaba y vivía en la obra del Padre Cajada, en el hogar del Padre Cajada en La Plata, y desde ahí se daba una lucha desde abajo, en los barrios, de construcción, de empezar a juntarnos, aunque sea desde hacer el comedor, la copa de leche, o... empezaron a nacer las movidas culturales, me parece que empezó una resignificación de la militancia, ¿no? Ahí, que creo que hoy tiene una explosión, ¿no? Mucho más grande, ya a nivel político, más. Pero creo que fue nuestra manera de hacer política, ¿no? En ese momento. Por eso yo, más allá de que es verdad, el neoliberalismo destruyó el tejido social, ¿no? Que fue el gran objetivo. Pero también los pobres son excesivamente creativos para resistir. Y a veces nosotros pensamos, estas cosas las pensamos desde nuestra intelectualidad, y la resistencia no pasa por la intelectualidad, la resistencia pasa por la creatividad. Y los que siempre han sabido sobreponerse a estos momentos son los pobres, los que mejor nos enseñan la manera de resistir siempre han sido los pobres, ¿no? Yo me acordaba una cosa que decía Arturo, es uno de los miembros del colectivo nuestro, pastor, que labura en Quilmes muchísimo, ¿no? Y él, haciendo un análisis del diluvio universal, del diluvio de Noé, él dice que ¿por qué fue Noé, no? Y él dice que fue Noé porque Noé era un campesino y era un pobre. Y siempre cuando la gente se inunda, los que se salvan y los que saben resistir y sobreponerse y sobrevivir a las grandes inundaciones son los pobres. Los que más tienen pierden todo. Los que menos tienen sobreviven. Bueno, esto pasó en la década del 90 y esto pasó en el 2001 también, ¿no? Es decir, los que resistieron, a veces lo pierden. Y me parece que fue un momento de una creatividad muy grande. Yo la recuerdo con cariño, en el sentido de lo que fuimos capaces con la gente de construir. Era la época en donde los pibes, por lo menos en La Plata y en el Gran Buenos Aires, fue la gran explosión de pibes en la calle, ¿no? Y sin embargo, desde los barrios y desde estas organizaciones como la Obra de Cajade, como la de Morlachetti en Avellaneda, como muchas otras pequeñas, fue como una especie de reinventar la vida y de reciclar la vida y de ponerle el pecho a un sistema que nos estaba destruyendo, ¿no? A mí me parece que hay que rescatar eso. Pues si no, a mí me da la sensación de que a veces pensamos las cosas desde arriba. Y cuando pensamos las cosas desde arriba, en general la vida se escapa, porque la vida no está arriba, la vida está abajo. La vida no está en la cabeza, la vida está en el cotidiano. Y creo que lo que hace la teología de la liberación, que es todo este seminario, es rescatar el abajo. Es rescatar el abajo, porque para poder entender la vida hay que estar en el abajo. Si no, hacemos teorías sobre cosas que no existen, que es lo que ha hecho la Iglesia toda la vida, que es dar respuestas a preguntas que nadie se hace, ¿no? Si pensabas que quería explicar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, ya son las 9. Sí. Cuando hablabas de Santa Fe al Norte, ¿era Cortinón? No, Tartagal. Tartagal. Pero ahora que el compañero menciona, les recomiendo. Los compañeros tienen una película que se llama Regreso a Fortín Olmos, que es sobre una experiencia que seguramente, que si ven esa película, van a visualizar, digamos, los debates, los conflictos, las propuestas que en aquellos años se discutía desde quienes tenían una procedencia de iglesia, mucho más claro que la ensalada que les debo haber dejado yo después de mi exposición, digamos. Pero precisamente la película esa lo que recoge es una experiencia que se empieza a desarrollar a principios de la década del 60, a partir de que un cura italiano, Arturo Paoli, que viene a Argentina y inicia con un grupo de gente del lugar y también de paracaidistas, digamos, de jóvenes que se van a vivir a Fortín Olmos, una experiencia de trabajo cooperativo que para ahora, que la cuestión de la cooperativa está como mucho más desarrollada, mucho más presente en toda nuestra reflexión, discusión, formas de organización popular, es realmente impresionante. Y ahí van a ver también las discusiones de esto que yo les decía, lo de las preposiciones, ¿no? De cómo vivir esa situación cuando uno llega, en este caso los que llaman los paracaidistas, digamos, dos parejas de compañeros que se sienten convocados de su compromiso cristiano a ir a trabajar, que Paoli los convoca. Uno de ellos era médico, bueno, él y su mujer, y la otra pareja, que eran Juan y Mirta, otra pareja, el médico y su mujer van a Fortín Olmos a hacer labura de médico. Él cuenta lo que era la experiencia de esa exigencia permanente de atender a esta población que estaba absolutamente sin ningún tipo de posibilidad de otro tipo de atención médica, la esposa que se planteaba si era legítimo, ella podía comprarse una heladera, pero si era legítimo tener una heladera cuando la gente no podía tener una heladera. Ese era como uno de los núcleos, digamos, de reflexión. Y el otro núcleo es la otra pareja, Juan y Mirta, que Juan decide hacerse hachero. ¿Y cuál era el conflicto? El conflicto era que tenía sus niños, crecieron como los hijos de los hacheros, con todas las privaciones, con toda la situación tremenda, compartían el destino de los hacheros. Entonces el cuestionamiento que era también hacer vivir a tus hijos, digo que son conflictos, digamos, para pensarlo, y toda la situación que se da, digamos, los trabajadores del monte, de la zona, que empiezan a organizarse en cooperativas, después telar, y ahí también hay un regreso, por eso se llama Regreso Fortinolmos, 30 años después, 30 o 40, porque esto fue a principios de los 60 y la experiencia se dura como hasta el 68, 69 por ahí, y Iván Bartolucci, que es uno de los que va también ahí a la zona, era un ingeniero agrónomo, vuelve creo que hace 3 años. Y qué es lo que quedó de esa experiencia, como la gente que sigue viviendo en el lugar, qué es lo que recoge, y qué es lo que se desechó, digamos, ¿no? Yo la verdad que si tienen la oportunidad de verlo, les recomiendo que es a mí me parece como muy muy rica, ¿no? Eso de, y además se ven mucho los conflictos que atravesaban y también, digamos, la conflictividad que implicaba que llegaran esta gente a plantear otro tipo de forma de vida, de organización y qué sé yo, que no era algo que los hacheros lo hubieran tenido en su horizonte, digamos, y si eso provocaba rechazos o esta cuestión, ellos están acostumbrados a determinada forma de ser explotados y de trabajar, y cambiar esas reglas del juego también generaba desconfianza, generaba conflictos. A mí me parece que nosotros estuvimos, cuando terminó la misión en Tartagal, que volvíamos a Reconquista, sí hicimos nos llevaron al grupito una pasada por Fortinolmos, pero fue así, un minuto, una pasada nomás. Sí, tenemos la película, que si quiera una copia, vamos a hacer copia, pero también si no nos podemos organizar para verla todos juntos, digamos, y acordar el proyecto, que más allá de los proyectos que ya tenemos pautados ahora, y acordar el que estamos tomando, el planteamiento y la proyectamos, digamos, todos juntos. Sí, porque bien plantita para poder. Claro, sí. Y si quiera copia, se la hacemos, porque cuando vamos a organizar. Les recomiendo escuchar las reflexiones del cura Paoli, que es realmente... Es uno de los grandes referentes de la teología de liberación acá en Argentina. Bueno, muchas gracias a Vicky. Para que se queden tranquilos, todo esto había traído. Bueno, la semana que viene con Martín y con Pichi, entonces nos encontramos. ¿Sí? Nos vemos. Gracias.